comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Comenzamos una nueva temporada, séptima ya desde que comenzara esta aventura musical. Y lo hacemos repasando un buen puñado de novedades, de melodías exquisitas, como es este tema del nuevo y esperado disco de la banda liderada por Jeff Tweedy, Wilco. Decimotercer disco de estudio que degustaremos pues próximamente en otra edición de Giroscopio de forma más detallada. Esto lleva por título Evicted. Y más novedades, ahora los británicos de Coral, que nos acaban de regalar dos trabajos además distintos uno del otro, She of Mirrors y Holy Joe's Coral Island Medicine Show. Son dos trabajos también destacables y que también tenemos que prestarles más atención en otra edición de Giroscopio Musical. Esto que suena lleva por título That's Where She Belongs.

to the Light, las inconfundibles melodías, guitarras y voces de los veteranos escoceses Teenage Fan Club en otro fantástico álbum que acaba de ver la luz, Nothing Lasts Forever. Duodécimo disco en su carrera y ahí siguen dando la talla, tanto con su anterior disco 2021 como pues ahora con este otro, que también vamos a degustar de forma más pausada en otra ocasión. Y seguimos haciendo este repaso de novedades en esta edición que abre esta nueva temporada de Giroscopio Musical, ahora con otra banda que también nos gusta mucho, los californianos Alalash, que lanzarán su nuevo disco, quinto, el próximo mes. Como adelanto, nos dejan este The Star. Una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Can you see? Ahí estaba la banda neoyorquina de folk psicodélico Woods, que acaban de publicar también nuevo material, un disco llamado Perennial. Between the Past lleva por título este tema que acabamos de escuchar. Pues otro disco, este también, que nos apuntamos para explorar más detenidamente en otra ocasión. Y seguimos con más novedades aquí en esta edición, la primera de esta temporada de Giroscopio Musical. Ahora con Mikael Rensum y este Flores y Café. Charcos, aunque tú no me lo pidas, enamorado del fulgor de las estrellas. Las cosas caen siempre del lado que se inclinan. Sigo tu rastro a la luz de las farolas, como un barco envenenado, a través de olas suaves como un sueño. Flores y café, sudor en la cama, la noche se escapa por la ventana. Si las palabras fuesen un ticket de autobús, escribiría versos en tu mano. las nubes se disiparán y tal vez yo no lo vea. Más allá del cajón de los cuchillos, donde se esconden melodías enceradas, hay una llave que abre de todas las puertas. Flores y café esta madrugada, vuelvo a nacer en tu mirada. Hay dunas negras ahogándose en el tiempo, hay rosas blancas sobre la almohada. Flores y café, un sudor en la cama, la noche se escapa por la ventana. Flores y café en esta madrugada, hoy vuelvo a nacer en tu mirada. What we read isn't always what we sow. Recuerda que estás en el tiempo de Giroscopio Musical y que esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de las plataformas iVoox y Mixcloud. Simplemente busca por Giroscopio Musical. También puedes escribirnos al correo electrónico giroscopio.musical@gmail.com. Pues antes del indicativo escuchábamos al dúo formado por Judy Stephens, batería de los legendarios Big Star, y Luther Russell, líder de The Freewheeler. Those Pretty Grooms se hacen llamar, y en este 2023 pues han publicado ya su tercer álbum, Holiday Camp. 10 canciones con melodías vocales y guitarras heredadas de bandas como los Birds o los propios Big Star, de escucha fácil y entretenida, con canciones como este Always the Rainbow que acabamos de escuchar. Y seguimos con más novedades en esta edición de hoy, la primera de la temporada de Giroscopio Musical, ahora con el power pop californiano de Chris Farren, que vuelve a la escena con su quinto trabajo, Doom Singer. Lo vamos a escuchar en este First Play. Through the Y esta es otra novedad, nos llega desde Brasil, este dúo de rock y psicodelia que se hacen llamar A White Canyon and the Five Dimension. Esta es su tercera entrega en forma de LP, Gardeners of the Heart. Es un disco con 10 cortes y casi 50 minutos en los que se van sucediendo distintos espacios sonoros. Pues volvemos a los sonidos ahora del folk californiano con un dúo llamado Mapache. En su quinta entrega nos regalan un conjunto de pausadas y cósmicas melodías. Encinal Canyon lleva por título este tema. Riding up and down Encinal Canyon, somewhere I know I will not be found. All lay me down in Encinal Canyon, somewhere I know you are not around. The morning star's fading now, coyotes on the run. I must be on my way somehow before the morning sun. Time when I'd wait with my sweetheart by my side, I would sigh and heart would quake, but I knew I had to ride. Thank you. picture taken at the New York Town. Then we sat down together on the ground, and we were looking back through your computer. With your eyes, you got style, you're unique, you move so light. I saw the signs, make up your mind. Miss you so much, cried in the studio. Pues ahí estaban los australianos Babe Rainbow, Super Ego, lleva por título este tema que está incluido en un nuevo EP de nombre, pues algo así como Fresco como una lechuga. Es otra de las novedades que estamos repasando en esta primera edición de Giroscopio Musical en esta nueva temporada. Recién llegados como el duodécimo disco en solitario de Joy Cole, On Pain, lleva por título, y en él sigue explorando ese territorio del pop electrónico, algo alejado de lo que fue aquella obra magna con los Commotion, aquel Rattlesnakes de 1984. Algunos buenos destellos también tiene este nuevo trabajo, como es este Warm by the Fire. Oh, LA. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Pues sí,